Y ahora hablando en comunicación telefónica con Alejandro Wall, nuestro columnista de deportes, que ve su corazón partirse entre dos, en una disyuntiva terrible. ¿Qué tiene que hacer Racing este fin de semana? ¿Tiene que ganar o tiene que perder? ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. ¿Cómo andas, Ale? Yo lo tengo que saludar también a Ale. Porque ¿cómo estás? Que gane. Perdón, si me van a hacer pelear con Martín Pérez, no, esto no es así. No, programa tiene camaradería y amor. ¿No vamos para a hablar todos de la Libertadores? No vamos a hablar de la Libertadores. Yo primero quiero denunciar esto. Mi columna iba a ser sobre la Copa Libertadores, la clasificación de Newell's. No sé qué pasó en el medio. Censura. Yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. En segundo lugar, mi corazón no está partido, ¿eh? Tiene muy claro que quiere para hoy ya, porque Racing va a jugar esta noche con Quilmes, y lo voy a decir sobre el final de la columna, si les parece. Ok, así tenemos suspenso, manejalo vos. La verdad es que lo primero que uno piensa es la paradoja de Racing, ¿no? Lo increíble que es el mundo Racing, que es que termina teniendo que jugar hoy un partido que puede sacar por primera vez en el torneo Independiente de la zona de descenso. Ahora, recordemos que no hay más descenso directo ya y promoción, digamos, son tres equipos, tres clubes que se van al descenso, los últimos tres de la tabla de promedio, y si le gana hoy a Quilmes, Independiente va a salir de esa zona de descenso. Pero primero, para pensar este partido, pensemos otras cosas. Hoy la salvación de Independiente, entiendo yo, se llama Argentinos Juniors. La caída de Argentinos Juniors en las últimas fechas es decisiva para que Independiente tenga esperanzas muy serias de salvarse, como intuyo que va a pasar además. Creo que Independiente se va a salvar y que se va a salvar precisamente por Argentinos Juniors, porque tiene muy poca diferencia de puntos, y porque además Quilmes, incluso perdiendo con Racing y ganando los partidos que quedan, se salva tranquilamente. Pero Racing además tiene otros puntos que le ha dado ya Independiente. Para empezar, el Clásico. Perdió el Clásico en su momento. Qué bueno que lo digas. El momento decisivo de Racing, que era ganar ese Clásico con Independiente, lo pierde. Le ganó Argentinos Juniors, que hoy es el rival directo. Y le ganó también a San Martín de San Juan. Es decir, que ya son, si querés, 9 puntos que Racing en este campeonato ya le dio a Independiente, le cedió a Independiente para su pelea por el descenso. Toda la discusión que se dio alrededor de lo que pasa con Racing Quilmes es un poco absurda también. Porque recién estaba, no es algo que haga todo el día, pero estaba viendo un segundo TN como suele suceder en los bares, con la voz mute, y mostraban todavía un panfleto que supuestamente se repartió en la cancha de Racing el fin de semana pasado. Un panfleto que nadie vio adentro de la cancha, un panfleto que circuló por afuera del estadio, y que dice dos o tres cosas como pierdan o se pudre todo, y enumera una serie de razones por las cuales tendría que perder Racing contra Quilmes. Hay un solo dato por el cual indica y que no deja dudas de que ese panfleto es apócrifo, y que es insólito que todavía un sector de la prensa lo difunda como algo real y verdadero, que es que dice en un punto que Independiente mandó a la B a Racing en 1983, un mito que, bueno, los clubes y los equipos necesitan mitos, los hinchas necesitan mitos, se construyó Independiente en el año 83. Y aún si lo discutiéramos con Martín, si Independiente mandó o no a la B a Racing en el descenso, en el descendido, Racing, los hinchas de Racing jamás lo pondrían en un panfleto ni por escrito, ni aún queriendo que pierda 3 o 4 veces con Quilmes. Con lo cual, ese panfleto es apócrifo. El resto creo que se divide bastante entre los que quieren, sí, los que le daría lo mismo si pierde o si gana, y los que realmente quieren que Racing salga a ganarle a Quilmes como corresponde. Bueno, ¿y vos? Y yo quiero que salga a ganar. ¿Sí? Yo quiero que salga a ganar, y ¿cuáles lo digo son los motivos? Con absoluta sinceridad. Primero porque, por lo que expliqué recién, me parece que no es la discusión con Quilmes. Creo que Quilmes puede perder este partido y volver otra vez a salir del descenso con los puntos que le quedan Racing tiene que armar, si tiene hoy un equipo y tiene jugadores que salen de sus inferiores, como en muchísimos años no se ve. No va a jugar Vieto hoy, fue operado de una hernia, pero va a jugar Luis Farinha, va a jugar Rodrigo De Paul. ¿Quién le explica a esos pibes que tienen que ir para atrás? ¿Cómo los hinchas pueden tener la capacidad de creer que su equipo puede entregar un partido? No dejo de todos modos de entenderlo. Yo escribí hace poco que la única forma que nos igualaría históricamente Independiente en el aspecto deportivo es que efectivamente que Independiente se vaya al descenso, y es algo que no está en nuestras manos, es algo que está en las manos de Independiente. Nosotros podemos ganar copas y demás, Racing, ¿no?, puede ganar copas y demás en algún momento de su vida, pero irse al descenso es algo que depende única y exclusivamente de tu rival. Entonces puedo entender al hincha de Racing. Lo que no puedo entender es que quieran, no entiendo ese sentimiento, y lo digo con sinceridad. No esperaba menos de vos, Ale. Banco muchísimo. ¿Cómo? Banco muchísimo a Ale Wall, un periodista deportivo que dice de qué cuadro es y se la banca. No como esa barba de maricones que inventan que son de un cuadro de la J, o que directamente se hacen los misteriosos. No sé, es una postura que tengo. Yo la verdad que lo que decía Ale, no sé si estás escuchando todavía, es justamente eso, que estoy orgulloso. Me corta mucho el retorno de ustedes. Ah, perfecto. Bueno, entonces... O sea, a nosotros se nos corta un poco acá también tu voz. Es genial porque estamos así como jugando al oficio mudo, como lo que hacen en el cable a la madrugada, pero sin verte, así que se complica muchísimo. Dígalo con mímica, pero sin mirar al otro, eso es complicado. Si seguís ahí, te estamos mandando un saludo muy grande, agradeciendo esta comunicación telefónica, y esperemos que mañana gane Racing, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tienen hipo o se corta, pero les mando... No sé que nos estará mandando. Yo por la duda cortaría acá esta conversación, porque se pueden completar los espacios en blanco de una manera bastante bizarra, y después de lo que dijiste, más de un hincha o no tan hincha debe estar rellenando esos espacios. Igual, un abrazote y estamos de acuerdo. Escuchábamos a Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo.